Abrimos una nueva hora de radio en 107.3, abrimos una nueva tarde en la ciudad de Santa Fe, abrimos oficialmente el horario de la tarde en 107.3 FM. En una tarde con un cielo parcialmente nublado sobre la capital de la invencible provincia de Santa Fe. Saludamos a toda la gente que se suma al encendido, gente que nuevamente vuelve, retoma, regresa a sus rutinas, a sus lugares de trabajo, de estudio, lugares de pasar la vida en una tarde de miércoles. Pero hete aquí que, por suerte, esta tarde de miércoles no es una tarde de miércoles cualquiera. Es una tarde de miércoles en la cual estamos todos los santafesinos y alrededores. Estamos viviendo en nuestra ciudad, como ocurre cada dos años, una nueva edición de la Bienal de Arte Joven. Y también estamos muy entusiasmados porque estamos rodeados de arte. Hay muchísima música, muchísimas presentaciones en vivo. Y precisamente este fin de semana, más puntualmente este sábado por la noche, tendremos el gran cierre monumental de esta novena Bienal de Arte Joven con la presentación de Sig Raga. ¿Cómo los pone Sig Raga? ¿Cómo los pone la Reggae Music? Todo el mundo bailando en la radio, en el control. ¡Qué lindo! ¡Qué maravilla! Muy buenas tardes, Nicolás González. Buenas tardes, Nico. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Buenísimas tardes. Bueno, muchísimas gracias por toda esta música, ante todo. Por toda esta música buenísima. Bueno, muchas gracias a ustedes por el halago. ¿Cómo estás, Sig Raga? Bien, bien, muy bien, por suerte. Acá preparando el show que va a ser el sábado en Santa Fe. Uh-huh. Y bueno, muy entusiasmado y contento de poder volver a nuestra ciudad y encima tocar. ¿Qué más? Y esperando, ¿no?, ese recital que tenemos como mucha expectativa, estamos como muy ansiosos. Así que disfrutando el momento, uh-huh, por suerte. Ustedes, de hecho, pasaron por ese mismo escenario, digamos, por esta misma situación, sí, por la Bienal, ¿verdad? Que fue la del año... Creo que fue en el año 2000. 2000. En el año 2000. 2000. Sí, hace bastante ya. Bastante ya, sí, sí, es cierto, bastante sí, ya, 10 años. Pero qué increíble, Nico, porque fíjate vos, esa Bienal que los tuvo a ustedes como ganadores, por cierto, ¿verdad?, en aquel momento, y ahora los va a tener como un espectáculo estelar, como cierre, y además ustedes que vienen en un momento, pero increíble, de esos momentos en los cuales todos nosotros, como santafesinos, nos hacemos hincha de, en este caso, de ustedes, de Sig Raga, porque nos están representando a nivel internacional. Sí, la verdad que estamos pasando un momento lindo, sobre todo aprendiendo mucho. Uh-huh. Nos mudamos de Santa Fe, estamos todos en Buenos Aires. Uh-huh. Y todo lo que eso implica, un cambio enorme. Soñábamos con, teníamos la fantasía de en algún momento poder tocar mucho, que en Santa Fe por ahí no se daban las condiciones para hacerlo, para tocar mucho en un mes. Entonces nos las pasamos ensayando y ensayando. Uh-huh. Que tenía su encanto también tocar poco, cada tocada era como muy especial. Pero después de mucho tiempo necesitábamos por ahí tocar en vivo y vivir la experiencia de que el escenario sea como algo más familiar. Y eso por suerte lo estamos viviendo acá. Así que, bueno, cumpliendo un poco ese sueño y aprendiendo mucho, ¿no? Así que bueno, disfrutando eso también. Originalmente, o en principio, mejor dicho, Nico, ¿la banda cuándo se forma? Porque el primer demo de ustedes es 98, ¿verdad? Y más o menos en esa época. Pero por ahí, ajá. 12 años que estamos. 12 cuando años. Cuando empezamos teníamos 13 años. Uf. Así que 12, 13 años que estamos en este mundito que inventamos. En este maravilloso mundito que se inventaron, en esa especie de burbujita, pero fantástica, que se inventaron y que supongo que deben estar tan cómodos, y además una burbuja que va creciendo a buen ritmo, ¿no? Sí, con buenos cimientos, a paso firme. Sí, este año fue como que recibimos muchas como caricias, mucho reconocimiento y que... Bueno, son como palmaditas en la espalda, ¿no? Que te dan un poquito más de fuerza como para seguir en este, uh-huh, en este camino que ya tienes esos 12 o 13 años. Contanos, Nico, un poquito a grandes rasgos, obviamente, ¿cómo fue desde el disco? El disco es 2009, ¿verdad? Sí. Correcto. Desde antes del disco. O sea, ¿cómo llega... ¿Cómo llegan ustedes a Diego Blanco y al LP y todo lo que vino detrás? Bueno, nosotros lo conocimos a Diego en Santa Fe, en una peña rock donde él fue a tocar con Pericos. Ah, mirá vos. Y le dimos un demo que teníamos, tres temas grabados. Pero hasta ahí de onda, o sea, no tenían ningún contacto, nada, fueron y encararon. Fuimos, encaramos, lo conocimos y increíble. Ellos tienen mucha buena onda, son muy cálidos. Así que le dimos el material y nos comunicamos con él durante un tiempo. Pasaron años igual, que se hablaba por teléfono, que estaba la posibilidad latente de grabar un LP, uh-huh. Hasta que se dio, años después, ¿no?, de eso. Vinimos a Buenos Aires, grabamos tres temas en su estudio, en el estudio de Pericos, y bueno, él nos preguntó si él estaba interesado en grabar un disco entero con nosotros. Así que nosotros contentos volvimos a Santa Fe y preparamos el disco. ¿Eso cuándo era? ¿Tipo 2007, 2008 ya más o menos? Sí, sí. Lo habremos preparado en 2 meses, que fue una locura de trabajo increíble, de internarnos a componer y a cerrar todos los temas. Uh-huh. Así que vinimos y grabamos el disco, la grabación del disco sí duró mucho, fueron 2 o 3 años, entre idas y venidas, porque en ese momento vivíamos en Santa Fe. Claro. Así que era toda una travesía venir hasta acá, grabar. Hacer una pista, claro, volver. Volver, dónde parar, dónde sí. comer. Fue toda una aventura realmente impresionante, uh-huh. y la primera experiencia de grabar en un estudio profesional, ¿no? Que nos cambió mucho la cabeza, ¿no? Claro. Nos ayudó mucho a crecer también. Está muy bien. Una experiencia inolvidable. Ajá. Está muy bien esos detalles, si bien también son a grandes rasgos, pero está muy bien porque me imagino en este momento, primero que estamos en toda esta atmósfera, en este clima de Bienal, de Arte Joven, estamos hablando puntualmente desde la FM de la universidad, y además para todo Santa Fe y la zona, y me pongo en el lugar de todos esos chicos y jóvenes, y no tan jóvenes, que están en la situación que estaban ustedes en aquel momento, sí. cuando fueron y encararon con ese demo y todo lo que se produjo después, y bueno, esa cosa que debe ser que una partida de mate cuando te llaman a grabar el disco, pero con todas esas vicisitudes, el hecho de viajar, parar, volver. Mira, y ni siquiera en una época componíamos sin instrumentos, así que imagínate, no teníamos instrumentos, teníamos que pedir prestado durante años, instrumentos amigos, uh-huh. así que fue una experiencia, imagínate, fue una aventura. Realmente, pero como en las películas. Como en las películas, desde abajo. Que me cuesta contarla porque es imposible, ¿no? Se me vienen todas las fotos y es como imposible de contarla. Uh-huh. Así que tiene su encanto todo eso. Y por un buen circuito, o sea, por el circuito genuino, ¿no? O sea, no por estas cosas, qué sé yo, de los realities o estas cosas mediáticas, sino por el circuito artístico. Exactamente. Sí, Diego realmente se interesó mucho y se involucró mucho con nuestra música y parte de ahí, básicamente ese fue el motor y el disparador para que hagamos el disco, la música, y bueno, entonces tenía como ese sabor a algo verdadero, ¿no? Así también fue la relación con él, que es muy cálida y es como un amigo. Exacto, y eso se percibe, eso se percibe, ¿viste? Cuando el arte y en esta música, en todo eso se percibe. Nico, contanos cómo fue, qué pasó en ese momento, describinos un poquito la situación, al menos en tu caso, sí. cuando apareció Pato Bantom, cuando apareció el nombre, digo, porque Pato donde grabó y envió la... ¿O coincidieron con Pato? Coincidimos con Pato Bantom porque no te lo puedo fue creer. En el contexto de un Pepsi Music que nosotros tocábamos también y uh-huh. tocaban los Pericos. Los Pericos traían a Pato Bantom de Inglaterra, creo, a participar en el show con ellos. Y bueno, Diego, estando con él, se ve que le mostró el disco que estábamos grabando en ese momento y le preguntó si quería grabar en algún tema, él escuchó algunos temas y eligió Cuchillos. Y Pato Bantom dijo yes. Dijo yes, y nosotros fue una sorpresa, wow. porque no, era algo que no, digamos, no esperábamos, ni pretendíamos, ni perseguíamos del disco. Entonces fue como una sorpresa, nos mostró la grabación y bueno, en su momento, quedó ahí. Quedó como una introducción de, uh-huh. de Cuchillos. ¿Y ustedes estuvieron con él? No, pues ya te digo, No, lo escuchamos después. Claro. Lo escuchamos después, él creo que ya se había vuelto. Uh-huh. Y bueno, fue una sorpresa que una personalidad del mundo del reggae que grabó con tantos artistas, que haya querido uh-huh. Involucrarse en nuestra música también. son esas cositas que son como halagos también. Está, claro, está, ¿qué te parece? Ajá. Sí. Como referencia vamos a decir que estuvo en los UB40. Sí. En aquel momento, allá en los 80 y todo eso. Bueno, un ícono. Y con ustedes. Y contanos, Nico, entonces, un poco más acá. Bueno, a partir de ese momento es como que ya estuvieron preparados, me parece, ya están preparados para estas emociones donde, qué sé yo, suena un teléfono o revisan un mail y les cambia la vida, pero siempre en positivo, pegan un salto increíble. Qué buenísima racha. ¿Cómo llega el Grammy? Y esas también sorpresas que uno ni se espera, ¿no? Claro, porque vamos a decir que ustedes están nominados al Grammy por mejor canción alternativa. Ajá, correcto. ¿Qué es por? Por Resistencia Indígena. Resistencia Indígena. Ajá. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo recibieron? Y fue una sorpresa también. Son de esas cosas que nos quedan como anécdotas que yo supongo que años después la voy a contar como algo que no. Que no se podía creer, ¿no? En el momento, porque también no es algo que perseguimos nunca. Uh-huh. Simplemente se dio así. Nos llaman y nos cuentan eso, que estábamos nominados para los Grammys y fue increíble realmente. Nosotros no estamos muy a favor de las competencias en todo lo que tiene que ver el mundo del arte, ¿no? De mejores canciones y sí. Peores. Uh-huh. A la vez, cuando me enteré de esto, no pude evitar, digamos, emocionarme y se me pasaron, ya te digo, fotos de todos estos 12 años de no tener instrumentos. Claro. Y lo pensé también como un reconocimiento. Es como un reconocimiento muy grande. Sobre todo que es a nivel internacional, se vota, se tiene en cuenta la composición en estos premios. Uh-huh. Y entonces es algo, un reconocimiento muy importante realmente. Uh-huh. ¿Ustedes ese es el tema que tienen en rotación en este momento? No, en este momento lo que está haciendo con ese tema es está preparando un video. Ajá. Un video. Justamente con ese tema. Así que se dio unas casualidades increíbles, ¿no? Ajá, ajá. ¿Ustedes no tienen todavía video en rotación de este disco? Sí, tenemos un video de cuchillos. De justamente. Cuchillos, claro. Ah, sí, sí, sí, sí, sí, cuchillos, sí, sí, claro. Sí. Ajá. Ahora se va en un par de ajá. semanas se va a rodar el video de Resistencia. Por eso pensé que la nominación, incluso pensé que era sobre cuchillos. Claro, no, sobre como está Pato, qué sé yo, viste, sí. Que era como lo más llamativo. Es inevitable, cuando vos nos contás esto, es inevitable hacer ese mismo razonamiento, es decir, volver a ese año 2000 y a esta Bienal, a este escenario, a esta misma situación, y cómo pasaron las cosas. Que si bien 10 años no son nada, 10 años, bueno, es mucho tiempo, sí. Pero en la vida de una banda, sobre todo como son ustedes, es, bueno, relativo, ¿no? Hay gente que pasa 20 años como nada y hay gente que se pasa la vida entera y tampoco cosecha grandes logros o lo que ustedes ya han cosechado. Sí, es como que para mí el éxito que tenemos nosotros es más que nada tiene que ver con después de 12 años de estar juntos, ajá. tener cada vez más ganas de seguir componiendo, inventando mundos. Digamos, tenemos un vínculo muy fuerte, somos uh-huh. ya a esta altura somos como hermanos. Una familia, claro. Como una familia a esta altura, entonces eso para mí es el éxito más importante, que todos tenemos como una sensación de que no hicimos nada todavía, que nos queda muchísimo, claro. muchísimo y hay muchas ganas de seguir componiendo y de seguir inventando cosas. Y todo el resto de reconocimientos son como chapas, son como que uno ajá. dice, qué bárbaro, qué increíble, ¿no? Uh-huh. Todo lo que viene de arriba. Claro, viene como que son caricias enormes. Claro, uh-huh. O sea, no es su objetivo, no lo están buscando, si bien ustedes están en continua evolución y están generando todo ese clima, pero no es que están trabajando para que los nominen a los Grammys, no, para yo creo que tal cosa. Si empezaríamos a pensar en esos términos, estaríamos en problemas, especulando mucho y estaríamos como fuera de nuestro eje, que nuestro eje y nuestra energía vital es la imaginación que hay atrás de todo esto, ¿no? Imaginarnos y imaginarnos canciones, imaginarnos videos, imaginarnos sensaciones y tratar de manifestarlas en un disco y en ese tipo de cosas. Esos son nuestros verdaderos objetivos, si existen, nuestra búsqueda, nuestro camino, por decirlo de alguna forma. Al ser sinceros, honestos con ustedes mismos, con su público, con su música, con su arte, y al ser perseverantes y consecuentes, es como que todo el resto llega por añadidura. Supongo que sí. Supongo que sí. También supongo que tiene que ver un poco con el azar y con la suerte, y un poco un poco misteriosa la cosa también. Sí, es como, seguro. Está como, esa cuota, claro que sí. Está esa cuota, como pero la vida, ¿no? Ajá. Pero viste que el karma y todo eso, ¿no? Que cuando hay buen karma se atraen las cosas buenas. Sí, eso lo hablamos mucho. Supongo que sí, que uno genera algún movimiento y por ahí llegan algunos frutos. Claro. Y la energía, ¿no? Que sobre todo en esta música que hacen ustedes, bueno, en toda la música y en todo el arte hay energía, pero esta música es como que tiene siempre un hilo conductor, que es la energía, ¿no? Exactamente, sí, tiene eso, que se proyecta y se transmite, por suerte, y es un evento milagroso que pase eso. Sí, ¿qué van a tocar el sábado? ¿Todo el disco? El sábado sí, haremos seguramente el recorrido de muchos temas del disco y también de ideas que venimos desarrollando que no están dentro del disco. Que son, algo nuevo que no está en el disco. Que no también. Está en el disco siempre, sí. Sí. Ideas que venimos desarrollando hace mucho y que no entraron en el disco por alguna razón, van a estar ahí en vivo. Creo que va a ser 15 temas, haremos más que nada. Así que, bueno, muy entusiasmado con eso. Está bien. Ya queremos estar ahí. Supongo que en ese momento, si bien ustedes ya han pasado por muchísimos escenarios y situaciones muy, muy, muy emotivamente fuertes y demás, pero supongo que ese va a ser un momento también, en el momento en el cual ustedes pisen nuevamente ese escenario o estén ahí, pero además justo se da que son 10 años después, ¿viste? Sí. Es estar otra vez ahí arriba, enfrentando al público. Nico, muchísimas gracias por estos minutos, por este momento con nosotros, con FMX, con este programa que se llama Tangos Fatales. Muchísimas gracias. Un saludo para todos. Ok, muchísimas gracias. Hasta luego. Era Nicolás González de Sig Raga, que se van a presentar en vivo en el cierre de esta novena edición de la Bienal de Arte Joven en el predio UNLAT. Va a ser un show descomunal y todos estos hilos y cabos que se vuelven a tocar entre sí. Vieron que estamos todos conectados, como es la vida misma. Muchas veces estamos conectados con una fibra óptica, invisible y hasta Wi-Fi, ¿viste? Pero estamos todos conectados. Mirá vos cómo son las cosas. 27 minutos. Te voy a pedir, Martín Rueda. No te voy a pedir nada, porque vos estás siempre un paso más adelante. Hace 500 años él nació, pero nadie escribió su historia. Vinieron los dueños del cielo a matar a su gente con cruz y cañones y sangre, su historia. Hace 500 años él plantó una planta en la orilla libre. La masacre no vio, tuvieron que imitarlos o morir. Occidente es el universo, cañones y hambre es su historia. Cañones y sangre es su historia. Vi como vio el viento a nuestra tierra. Mm-hmm. Dios ni estará, que la cuenten los que resisten. Las ciudades no ven. Yo no represento a nadie y mi canción es contar mi versión, mi historia. Yo vi como vio, oh, oh. Y vi como vio, oh, oh. Reviví la nota a Sig Raga en la xfm.blogspot.com. Sig Raga, resistencia indígena.